FM Río 94.3. Bueno, sigue siendo, no por reiterativo, sino por no descuidar ciertas cosas. Nosotros venimos hablando de lo que es la invasión rusa a Ucrania todos los domingos, porque nos parece un acto realmente muy, muy cruel, muy cruel. No solamente por lo que ya está declarado como crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, sino porque en verdad, y más allá de cualquier tipo de especulación de tipo político o estratégico, ponele, estamos en el borde de una tercera guerra mundial en la medida que este tipo, que se llama Vladimir Putin, no afloje un poco con sus ideas, cosa que totalmente por el contrario, va avanzando y va a empezar a seguir tomando otros países como por ejemplo Moldavia. Ustedes recuerdan que venimos siguiendo paso a paso desde que empezó allá atrás, que empezaron las maniobras rusas en los límites con Ucrania, a acumular tropas, fuerzas, tanques, qué sé yo. Bueno, un buen día se decidió y entró. Y dijeron que no iba a entrar, qué sé yo, bueno, entró. La cuestión que entró, mató miles y miles de personas civiles, mujeres, chicos, grandes, viejos. Obligó casi un éxodo impresionante de millones de personas. Y cuando digo millones de personas, les pido que cuantifiquen, que pongan, que tengan idea de lo que es mover millones de personas. Piensen en el lugar que viven. Yo te digo, Coronda, tenemos 35, 40 mil habitantes. Millones. ¿Tienen idea lo que es mover 2 o 3 millones de personas que salen desesperados del lugar a donde viven a la nada? A la nada. Porque agarran 4 o 5 pilchas que tienen ahí, y acá los chicos, la familia, y se suben a un tren y se van. Encima se desmembra la familia porque los hombres se quedan a pelear. Entonces, esta cosa loca de este tipo de tarado que de repente se le antoja un buen día volver a reconstruir la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas como era entonces, ¿entendés? Y parece que no entendiera todo esto, sí que lo entiende, obviamente, ¿no? Pero hay cosas que uno no termina de entender. Y la muerte por la muerte misma, y de repente quiere reconstruir todo esto y no repara absolutamente en nada. En nada. Entonces, te está esperando una reacción del otro lado, porque hay alguien que lo tiene que parar. Escuchaba en la semana a uno de los presidentes de los países linderos que decía, creo que fue Yugoslavia, decía, el único que lo puede parar a Putin es la misma Rusia, porque otros no lo van a poder parar. Hay que apelar a que los rusos se den cuenta que lo que están haciendo es realmente desastroso y paren. Ahora hay que ver si los jerarcas rusos que están al mando de esto quieren o quieren seguir. Entiendo que deben querer seguir. En medio de esto apareció muerto otro jerarca ruso. ¿Viste los jerarcas rusos que tienen aparte una plata? Toda la plata, toda. Entonces, van apareciendo muertos. ¿Viste que los rusos matan? Porque no tienen problema. Ellos hacen lo que se les canta, así. Este se llama Alexander Subotin, que es directivo de la empresa rusa Lukoil, y el presidente de esta empresa de energía tuvo que renunciar como consecuencia de haber criticado la guerra. El tipo, en un acto de grandeza, ponele, un sinceramiento público, ponele, criticó la guerra. ¿Sabes qué? Chao, tómatela. No quedó nada. Realmente hay una crónica increíble de esta semana de New York Times que publica, es increíble, ¿no? Cuenta cómo se escapó de Rusia la cantante del grupo Pussy Rider. Es un grupo muy conocido de música rusa, que de repente, bueno, obviamente estaba en contra, era opositora al régimen, y la estaban buscando por todos lados. Y bueno, cuenta cómo se disfrazó, de qué se disfrazó, salió dentro de un carro, todo hasta que pudo cruzar a Bielorrusia y de ahí. Pero impresionante relato para poder escapar de lo que ella pensaba era la muerte segura. Y seguramente debe haberlo sido, ¿no? Espeluznante lo que cuenta esta gente. Atacaron Odessa. Odessa está en la parte sur de Ucrania, porque está justo en el medio del camino que Putin pretende recorrer para llegar por Crimea. ¿Te acordás que hablamos que Crimea fue lo primero que tomaron? No ahora, antes, en el 2015. Y por Crimea llegar a Moldavia. Obviamente, otro país, otro más que se suma. Que lo van a invadir. Se supo esta semana de 200 ataques a estructuras sanitarias ucranianas. Estamos hablando de hospitales. Atacan hospitales. Atacan hospitales. También esta semana se conoció que están atacando escuelas. Y en Mariupol, ¿te acordás que hablábamos de Mariupol hace como un mes? Que hay gente que está fondeada abajo en los búnkeres, en los búnkeres antibombas, como 4 o 5 pisos para abajo, de bajo tierra. Y se supone que están quedando más o menos 1000 personas metidas ahí adentro. ¿Cómo hacen para resistir esa gente? Ya llevan más de 70 días metidos ahí abajo en ese pozo. Tampoco sé cómo saben que están vivos, pero dice que van saliendo de a poco, en algún momento, en la noche, y van contando cómo están, cómo viven, viste, cómo caen heridos. 70 días, imagínate, vos estás haciendo tu vida normal. Tu vida, tu casa, tu familia, tu vida de relación. Si se destapa una cosa como esta, tenés que rajar. O fondearte, como hizo esta gente, porque las bombas destruyeron todo. Mariupol tiene 300.000 habitantes, es una ciudad grande, no queda nada. No queda nada, literal, la borraron del mapa, así. En fin, yo de corazón espero que esto se termine. No creo que sea tan fácil, pero bueno, qué sé yo. El presidente Pedro Sánchez, ¿lo jurá Pedro Sánchez? ¿Amigo suyo Pedro Sánchez? ¿Samit? ¿No? Pedro Sánchez es el presidente de España. Esta semana subió, viste que Alberto lo fue a visitar. ¿Vos te acordás que el domingo, hablamos el domingo pasado, hablábamos que se iba de viaje a Europa el presidente? ¿A qué iba? No, nadie supo a quién iba. Es más, el mismo domingo a la tarde le preguntaron a Cafiero, que es el canciller, si viajaba el presidente a Europa, y dijo que todavía no estaba claro si el presidente viajaba o no. Y luego estaba haciendo la valija para rajarse ya, ¿eh? En medio del quilombo que está atorado por todos lados, que le tiran de todo, el tipo se rajó a Europa. Y estuvo con Pedro Sánchez. Recordá que Pedro Sánchez, presidente de España, es una de las personas que está obviamente declarado bien de frente en contra de la invasión rusa a Ucrania. Es más, mandó armas, fue personalmente a Kiev, estuvo en Kiev, y ahí, con una posición pública muy fuerte, nosotros decíamos el domingo pasado, puede ser que si Fernández lo visita a Pedro Sánchez le pase un poquito de lo de las ganas que tiene que termine lo de Rusia. Bueno, subió un tuit. Dice Pedro Sánchez en su tuit que he constatado la empatía, refiriéndose a nuestro presidente. He constatado su empatía ante la situación que vivimos en Europa. España y Argentina condenamos firmemente la invasión rusa en Ucrania y mostramos nuestro total respeto por la legalidad internacional y el orden multilateral. Escuchá, es la primera vez que escucho que un presidente pone en boca de otro cosas. Es más o menos lo que hizo Alberto acá cuando vino el presidente de El Salvador, ¿te acordás? Bueno, ahora nada que ver los niveles, ¿no? Argentina con El Salvador, España con Argentina. El presidente de España pone en boca de Alberto, negador sistemático del conflicto, negador obviamente, que ellos condenan, es la primera vez que se conoce públicamente que la Argentina condena la invasión rusa en Ucrania y el respeto total por la legalidad internacional y el orden multilateral. Le pintó la cara, ¿entendés? Dijo lo que, o sea, dijo que él piensa. Sánchez dijo que Alberto piensa, que así, Sánchez dijo que Alberto piensa que es totalmente ilegal y que está a favor del orden internacional y todas estas cuestiones, que tienen que estar como tienen que ser. A todo esto, Muti por el foro, Alberto, que le dio un reportaje al País de Madrid, no sé si lo viste, le hace una nota a un periodista del País de Madrid, una nota mano a mano, en exteriores, los dos sentados frente a frente, en un hermoso, esos lugares soñados que hay, esos parques preciosos. Bueno, le da un reportaje a un periodista del diario El País, que obviamente grabaron en video, y le hace un montón de preguntas el periodista Alberto Fernández. Entre otras cosas, le pregunta el periodista, viste, yo creo que el periodista le preguntó un montón de cosas que ningún periodista argentino se animaría a preguntarle, o al menos Alberto, a sabienda que le pueden preguntar eso, no va, que sería lo más lógico, conociendo cómo es. Si Alberto sabe que algo le va a preguntar, alguien le va a preguntar algo que no quiere contestar, directamente no va. Cristina no contestaba, este no va. Pero ahí estaba sentado ahí, regalado con el periodista. Bueno, aparte no es menor el periodista que lo entrevistó. Entonces le pregunta si piensa que va a terminar el mandato. Obviamente con esta forma que lo caracteriza Alberto de porteño canchero, tirado para atrás en un sillón, le contesta que sí, que obviamente, que tenemos todo para terminar, vamos bien, la Argentina está funcionando espectacularmente bien. Y le pregunta automáticamente si pensaba en su reelección, si pensaba postularse nuevamente para presidente. A lo que Alberto, acostumbrado a salir rajando de ciertas preguntas, fácil, de palabra fácil, le contesta, vamos a hacer todo lo necesario para sacar adelante este país que queremos tanto. O sea, no le contesta. A lo que el periodista le vuelve a preguntar, entonces, señor presidente Fernández, ¿usted se va a volver a candidatear o no? Y no le queda otra alternativa más que decir que sí. Podría haber dicho que no. Si total, o sea, para el caso es lo mismo, porque no sabe. Entonces, bueno, la cuestión es que, tomando la noticia como propia, ¿no?, la propiedad en sí de la noticia, sería que el presidente Fernández de Argentina, en España, anunció su reelección, o su candidatura a la reelección. ¿Vos leíste algo? ¿Alguien dijo algo en este país? ¿Es una noticia de tapa o no? Fernández va por la reelección. Lo habíamos hablado hace un montón de tiempo, se sabe, pero anunciarlo abiertamente en el extranjero. Nadie le dio pelota. Nadie le dio pelota. Estamos con otras historias. No se puede. Y en definitiva, si tiene tanta voluntad Fernández, según dice Pedro Sánchez, de terminar con el conflicto ucraniano, está a 4 horas y media, 5 horas de Kiev, donde estaba, ¿no? Hubiera agarrado un avión y se hubiera ido. Hubiera hecho presencia, hubiera puesto los huevos y vaya a Kiev y muéstrese, como se mostraron todos los que se mostraron. El secretario de Estados Unidos, Boris Johnson, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, todos los tipos que fueron ahí pusieron los huevos y dijo, nosotros estamos acá porque lo bancamos a los ucranianos, lo queremos a Zelensky, que es el presidente, y al pueblo ucraniano que aguante porque nosotros vamos a estar al lado de ellos contra el tarado este de Putin. Así nomás. Pero bueno, no, que tomó el avión para el otro lado, quédate tranquilo. ¡Ay, Dios! Fernández ofreció una compensación de 1.600.000 pesos como compensación total para terminar con el caso del Olivos Gate. ¿Te suena el Olivos Gate? ¿Te suena que alguna vez en este país hubo una cuarentena? ¿Que nos metimos todos adentro? ¿Que andaba la policía por la calle con los parlantes diciendo que te metieras adentro? ¿Viste los parlantes de la policía que parecen los, esos que igual que los que compran fierro viejo, chatarra? ¡Fierro viejo, chatarra, consejo, señora! Bueno, más o menos así, bueno. ¿Te acordás? Bueno. Y salíamos a la vereda con miedo de que la policía nos dijera algo, porque estábamos afuera. Y nos metimos adentro y este país se paró. Bueno, estos tipos estuvieron de joda, festejando un cumpleaños de Fabiola, que es la esposa del presidente, y saltaron un montón de otras cosas que también pasaron durante la pandemia, cuando esta gente se nos cagó de risa literalmente porque ellos hacían lo que querían y nosotros estábamos presos, se fundió el país, millones de empleos se perdieron, pero ellos estuvieron de joda festejando el cumpleaños. Saltó un video, hubo una investigación judicial, salta una especie de condena, entre comillas, y ahora, bueno, a Fabiola ya le aceptaron que pagara 1.400.000 pesos como compensación por esto, que ¿sabés qué me parece a mí? Que ese 1.400.000 lo pagamos vos y yo, que esa plata sale de la nuestra. O sea, ¿qué va a pagar Fabiola Yáñez? No te voy a decir quién es, porque no sé. ¿Pero le va a sacar un palo 400? No, va a pagar entre los de los nuestra. Y Fernández de manera ofreció unos 600 para terminar con esto, que se termine la causa. ¿Y quién lo va a pagar? ¡Nosotros! No funciona así. No solamente que se nos cagaron de risa y el ejemplo que dieron fue espantoso, sino que ahora pretenden pagarlo con plata efectiva, que la sacan de la nuestra. Entonces es terrible, terrible. Ojo, porque nobleza obliga, que no fue el único presidente que tuvo de joda en momento de cuarentena. Nobleza obliga a decirlo. Boris Johnson le pasó lo mismo, y hay un montón en el mundo que también, en plena cuarentena, se descubrió Boris Johnson, el primer ministro británico. El jefe de la oposición británica también. Lo encontraron en un video, porque por ahí, repasando cosas, aparece un video que tiene la data esa de aquel tiempo, donde el tipo, el presidente de la oposición inglesa, tomando cerveza en un bar con unos amigos, qué sé yo, miran la fecha, tal. ¿Qué pasó? Estábamos en cuarentena acá. Bueno, listo. En definitiva, con 1.600.000 se arregla la justicia en este país, vos podés salir a festejar un cumpleaños en cuarentena y listo, no te hagas problema. No pasa nada, no pasa nada. Y ahí, en esos días, entramos con los cuidadores del perro, los peluqueros, los modistos, todo el mundo vivía en la Quinta de Olivos. Esta semana, qué país realmente este, ¿no? Qué país. Esta semana apareció en el Senado de la Nación, leí la palabra ovacionado en algún diario K, ¿viste? Porque para que ovacionen, ni más ni menos que al señor Amado Vudú. Apareció en el Senado de la Nación, ex vicepresidente de la Nación, condenado por el caso Chicone, y con libertad anticipada. ¿Te acordás que te daba condenado? Y bueno, hizo unos cursos de ukelele. ¿Qué más, Sam? ¿Te acordás? Rindió ukelele 1. Después que hizo un curso, una tecnicatura de cómo leer libros, no sé, hizo como esas cosas que no se entienden. Bueno, le dieron la libertad anticipada. Dijo algunas cosas raras ahí en el Senado, Vudú. Y lo traigo a colación porque es un personaje no menor de este país. Es el ejemplo de la corrupción. Es el ejemplo de la corrupción que deambula por este país. De lo que nos tocó vivir. Del estado en el que está en este país por tipos como este, y justicia que lo ha bancado, ¿entendés? Dijo que creía haber sido un gran vicepresidente, pero ahora, ante la evidencia de la vicepresidenta actual, siente que no fue tan bueno. ¡Wow! ¡Qué nivel de adulación con Cristina! Dijo, vivimos en un mundo de la dictadura del capital, patriarcal y depredador del medio ambiente. Aquí en la Argentina estamos celebrando la vida. No creo que la Argentina debe crecer para pagarle al Fondo Monetario. Que le paguen los que se beneficiaron con las políticas del fondo. O sea, que la pague Macri y sus amigos. Y los que la tienen afuera. Yo te cuento que hay un montón de chicos K que tienen plata afuera también. Y tampoco sale de estas cuestiones. También podríamos, obviamente, sacarle la plata a los de Macri que la sacaron afuera, ¿sí? Repatriarla y pagar lo que sea, no me importa, porque la hicieron, no nos cabe duda. Pero también hay chicos K que tienen, ¿sí? Funcionarios peronistas que tienen plata afuera. No te creas que los únicos malos son los de Macri. Te digo por la duda, porque acá como que, puedes decir, cuenta offshore, Macri, plata afuera, Macri. No. Ahí también estos sacaron plata. Es así. Después dijo, Vudú, No puede haber justicia social sin independencia económica. No puede haber independencia económica sin soberanía política. Y ahí es como que lo empezaron a ovacionar. Loco, es un chorro este tipo. Se afanó la máquina de hacer billetes. Se afanó ni más ni menos que Chicone Calcográfica. Está condenado. Y así todo cobra medio palo por mes. Un poquito más de medio palo cobra. ¿Entendés? Porque fue vicepresidente. Sigue con todos sus beneficios. Tiene custodia. Este tipo condenado tiene custodia. En fin. Muy loco este país. Hay un novelón impresionante a partir de una fiscal que realmente, ¿no?, con mucho, pero mucho huevo, mucho, mucho huevo, una fiscal de Entre Ríos, que le vinieron siguiendo todo durante casi todo un año. Esto es así, mirá lo que son las veces las historias, ¿no? El olfato de un tipo, cómo puede generar grandes cosas. Un policía común, como tu vecino, como el mío, cualquiera de los que trabajan acá con nosotros en Coronda, los chicos nuestros, estaba de guardia en un banco. Entonces el tipo veía que determinadas personas iban al cajero y pasaban un tiempo largo en el cajero. Se iba. Este aquí que, como normalmente les va tocando de manera rotativa en la guardia en el banco, veía cuando le tocaba la guardia que las mismas personas volvían al cajero y también pasaban un largo rato. Y en el mes, es decir, me tocó guardia dos veces en el banco, las dos veces que fui fueron las personas estas y estuvieron adentro del cajero. Y así seguía. Entonces, ¿qué hace el policía este? Va y cuenta, che, mirá, vi esto. Se hace una denuncia, una constancia y empieza la causa. Se radica en la justicia y empiezan a seguir el hilo de esta cuestión. Resulta ser que del Senado de la provincia de Entre Ríos habían emitido no sé la cantidad de tarjetas de cobro a gente que ni sabía, es decir, qué sé yo, en el Senado de Entre Ríos tenía una tarjeta de cobro Samir Badur, que está acá a mi derecha. Samir no tenía ni idea que esa tarjeta existía. Entonces, un tipo de estos que iban al cajero cobraba una jubilación, una pensión o lo que fuera a nombre de Samir Badur y se la llevaba en efectivo. Esa plata, si siguieron, empezaron a seguir toda la cadena para arriba, y había una larga lista de funcionarios que se beneficiaban con esa plata que se iba repartiendo para arriba, incluso en el Senado de la Nación, incluso a la gobernación de Entre Ríos, donde estaba Uribarri. Se calcula que la estafa rondaba aproximadamente los 56, 57 millones de dólares durante 8 o 9 años que duró todo esto. Con mucho huevo, la fiscal sigue la investigación, lo denuncia y lo condena a Uribarri. Uribarri está de embajador en Israel en este momento. ¿Qué hace la justicia? La reacción política a la justicia. ¿Qué hace, como dice Milei, la casta política, el grupo de políticos chorro que tenemos en este país? Le arman a la fiscal un jury de enjuiciamiento para apartarla de la causa para que se deje de investigar a Uribarri. ¿Entendés que es de loco? Esta mujer con su equipo lo siguió durante un año y medio, dos años, con una investigación excelente hasta que le encontró el pelo al huevo. ¿Vos sabés lo que es? En Entre Ríos seguir un gobernador, un exgobernador, con todo el ámbito alrededor. Cuando le hacen el jury de enjuiciamiento, esta fiscal recurre a la Corte Suprema de Justicia, que esta semana, le avala su cargo, porque obviamente está fuera de su cargo. La rajaron. Uribarri sigue siendo embajador. A la chica esta la rajaron de donde estaba. Ahora apela y la Corte Suprema de la Nación le dice a la justicia de Entre Ríos que la reponga en el cargo. La justicia de Entre Ríos no le da bola. Esto es de ayer, antes de ayer, esta semana. Hay un conflicto de poderes entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la justicia entrerriana porque tienen que devolverle, según la Corte Suprema, el cargo a esta fiscal para que termine el caso Uribarri, porque el tipo tiene que estar preso. Por lo menos tiene que volver a la Argentina. Pero mientras tanto, Cafiero, que es el canciller, o el presidente de la nación, que son los que designan los embajadores, tendrán que decir, muchachos, se te terminó esto, volvete porque metiste la mano en la lata. Pero como protegemos a todos, y fíjate de quién hablamos recién, ¿no? De vudú hablamos. Ahora Uribarri. Son todos chorros. Todos chorros. Es impresionante. 54 millones de dólares. Es impresionante. Hablando de justicia. El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, un abogado de apellido Villar, Mario Villar, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, presentó los fundamentos para que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner y todos los demás imputados en la causa OTESUR, ¿te suena?, deban enfrentar el juicio oral. ¿A qué vamos con esto? Que ya la justicia había dictaminado que no había juicio oral, porque no había elementos suficientes. ¿Te acordás que se nos subieron los huevos a la garganta? Todo el mundo puteaba. ¿Cómo decir que estos hijos de su mala madre, ¿entendés?, la justicia los zafe? Bueno, ahora hay un fiscal que presenta un montón de fundamentos para que esta gente sea llevada, ojalá, ¿no?, sea llevada a juicio oral, al menos que se sienten ahí, todos, juicio oral. Hay un lío, hablando de esto, hay un lío interesante, porque un juez de Bariloche, esto también lo hablamos, un juez de Bariloche decidió entregar, después de un juicio, ¿no?, entregar el predio, un predio del ejército a los mapuches, que dicen ser originarios de toda esa zona. El predio, ni más ni menos que la escuela, creo que de infantería montaña, una escuela, un lugar único, tiene, no sé, 40 hectáreas, y es donde los hombres de nuestro ejército argentino y de todas nuestras fuerzas militares hacen ejercicio en montaña. No es lo mismo que en el llano, ¿entendés? Es la única escuela de montaña que tiene la Argentina. Bueno, la cuestión es que un juez polémico, juez K, que está subrogando un cargo, ¿sí?, dijo, no, bueno, muchachos, acá el ejército, chau, despréndanse de esto, entréguenselo a los mapuches. Está en el corazón de Bariloche, pero más allá de eso, es un tierra del ejército. Y se presentó ante la Corte Suprema el ejército argentino. Ahora, por fin se les cayó una ficha y el ejército argentino se presenta ante la Corte a decirle a la Corte, señores, no, no le vamos a entregar nada a esto. Déjenos joder, esto es nuestro. Esto está funcionando. Anúlese ese fallo de esa gente que dice ser pueblo originario. Y caemos de nuevo en el tema de los originarios y todo este debate. La idea de pueblo originario como idea, resulta realmente algo extremo. Porque en definitiva, a los pueblos se mezclan en la historia, y es la misma historia la que por ahí muestra que no hay esa cosa de así como que un pueblo originario. Porque pensándolo de ese lado, hasta suena racista, ¿no te parece? Suena algo así como racista. Los pueblos, creo, son los resultados de una fusión de pueblos. No es que a uno apareció. Los pueblos son una fusión de otros pueblos. ¿Quién es el primero? ¿Quién puede decir yo soy el primero? O yo aparecí primero. ¿Quién es el primero? Adán. Para los que leen la Biblia, Adán. Y esto del sur, que yo sepa, Adán, no, ninguno, ¿no? Si no fue Adán, ¿quién fue el primero? ¿Quién puede demostrar que es el primero? Si el mundo es una evolución constante. Si estas personas se consideran originarios, antes de ellos debe haber habido otros. O se fundaron junto con el territorio. ¿Qué nacieron? Nacieron los árboles, como decía el presidente, ¿no? Nacieron los árboles, después nacieron los yuyos, después nacieron, qué sé yo, la montaña, la nieve, te digo, en el sur. Nacieron los lagos y nacieron los mapuches. Entonces son originarios, ¿entendés? Tomado en joda, tomado en serio. Es así, muchachos, déjense joder, basta. Encima son truchos. Y encuentran en esta justicia argentina, la justicia de Vudú, la justicia de Uribarri, la justicia de Alberto con el 1.600.000, de toda la manga de atorrantes estos que estaban de joda en la pandemia, encuentran jueces militantes que apoyan esta idea. Es la justicia militante de este país la que le entrega las tierras, en un fallo sin precedentes. Entregar tierras que son del Estado Nacional, como hicieron, ya hicieron en un parque nacional de este país, que es patrimonio de todos. ¿De qué pueblo originario me están hablando? Mirá, en la historia de Roma, los romanos inventaron un relato, más o menos parecido con lo que hacen los Kirchner, ¿no? Pero mucho más lejos en el tiempo. Los romanos inventaron un relato que es muy interesante respecto de que necesitaban tener algo, una historia, un relato que probara la pureza de la fundación de Roma. Esto, que estaba escrito cuando Roma era un imperio, el emperador Augusto se le antojó que había que inventar una historia épica, algo que pegara, algo fuerte, condescendiente con esa ampulosidad de la Roma antigua. Bueno, le encargaron a un poeta, la Eleida, que relata la salida de la Eleida de Troya y cómo a través de los años el cruce con los dioses, entre la Eleida y los dioses, una mezcla de humanos con dioses, qué sé yo, viste esas cosas que antes los dioses tenían relaciones entre ellos, salían medio humanos y así, todas estas cosas que uno no termina nunca de entender, pero como forma parte de la mitología, todo bien, en la mitología todo vale, no importa, no te hagas problema. ¿Qué nació de ahí? ¡Rómulo! Ellos crean a Rómulo en un relato, el primer habitante originario de la Roma fue un cuento que le encargaron a un poeta, ¿entendés? Y tuvieron su pueblo originario, después en la historia, uno encuentra que los romanos fueron una fusión de los pueblos sabinos, latinos, los etruscos, los romanos, que venían de Troya, los que se iban de Troya, y entonces, bueno, toda esta idea que hay un pueblo originario de un lugar no es antropológicamente correcta. Porque si vamos al caso, antes que esto, que los sabinos, que los etruscos, que los romanos, que Augusto, que todo esto, que los tehuelches, los mapuches, todas estas cosas, vamos más atrás. Vamos a hablar del hombre de Neandertal, vamos a hablar del Homo sapiens. Entonces, bueno, viste, vamos más atrás, van apareciendo figuras nuevas en esto que creo que es un gran antojo de inmobiliario, en un negocio atroz inmobiliario donde hay un montón de gente que se queda con tierras valuadas de una forma impresionante y forman pingües negocios. Lo mismo pasó en Estados Unidos cuando los indios pidieron tener sus reservaciones y en el caso de lugares importantes, después aparecieron tipos a comprarle a los indios las tierras que eran suyas de sus pueblos originarios. ¿Qué hicieron? Casinos, Las Vegas, por ejemplo. Son indios, pero no son boludos. Una vez que tuvieron la tierra, la vendieron, dejaron un pedazo para ellos. Porque en definitiva, si a alguien se le ocurre establecer cuál fue el pueblo, por ejemplo, el pueblo originario de España, son 12 tratados diferentes de donde vienen 12 comunidades diferentes para formar un pueblo originario. No sé. El valor de la mezcla de los pueblos hace que las sociedades crezcan. No las reservas, como en el caso, te repito, de Estados Unidos, cuando los indios pidieron una reservación porque no se querían mezclar con los otros, querían mantenerse puros y terminaron gerenciando casinos. No se mezclaron, se llenaron de gente y se llenaron de plata. Aparte, hay una alarma interesante en Bariloche, porque imagínate que si van por un predio del ejército argentino, mañana pueden ir por lo que se les cante, amparados en una justicia adicta y militante que complace lo que sea. No te hagas problemas. Estos falsos mapuches, si se cargan un predio del ejército, imagínate con cualquier cosa que se le cruce adelante. Es como ir contra la civilización. No, es inentendible desde el punto de vista racional. Sí es entendible desde el punto de vista militante y desde el punto de vista delictivo que tiene toda esta gente. son delincuentes. Cierro con esto ya. El gobierno está estudiando la posibilidad de abrir una delegación de la DEA en Rosario, porque ya se le fue todo al carajo. Esta semana hubo en Rosario una manifestación interesante en lo que vinieron todos los jueces de la Suprema Corte a Rosario. Entonces hubo una reunión de todos los jueces federales, realmente, ¿no? Muy, hacía mucho que no se juntaban todos, en una muestra de apoyo, de solidaridad con los jueces. Yo te digo, ¿por qué no le dan posibilidades de que laburen a los jueces? No se han creado juzgados federales en Santa Fe en décadas, y la primera condena que tuvieron los narcos más pesados, te estoy hablando de los monos, ha sido por delitos provinciales, que son, viste, otro tipo de delito. La droga es un delito federal y la tienen que juzgar jueces federales. Como no hay juzgados, como hay poca disponibilidad de dinero para, inclusive hasta para elementos de laburo, maquinaria, todo ese tipo de cosas, no pueden laburar. Entonces hicieron una cumbre y el despliegue militar de cuidado de la reunión de los jueces fue más grande que el del G20 cuando vinieron todos los presidentes del mundo, la Argentina. El cagazo que tenían estos tipos de pisar Rosario. Pero bueno, puede ser que sirva para algo. El presidente en febrero del 2020 prometió mayores recursos para la justicia. En Santa Fe no aparecieron. Santa Fe sigue estando primero en varios lugares del mundo como una de las lugares donde más gente muere todos los días, Rosario básicamente, y es básicamente uno de los lugares donde la droga aumenta día a día, ¿no? Y si los jueces del país vienen a darle un espaldarazo a la justicia santafesina, que no quede solamente en la presencia. Si vienen, que le den respuesta, que abran los juzgados que faltan, que le den elementos, que saquen la policía corrupta que tiene Rosario, porque obviamente estas cosas se pueden hacer porque hay policía en la joda. O es nuevo, o no lo sabés vos. Pasa un perro por la calle y le preguntás cómo hace la droga para llegar y te dice que la cana está metida. Decime si no, y no lo meto a todos, por favor, chicos. La mejor tengo con ustedes, pero ustedes mismos saben que adentro del laburo que ustedes hacen hay gente que está metida en la joda. Todos saben. Y todos saben que la droga es una posibilidad de recursos de juntar plata que se saca en las ciudades y va escalando hasta llegar a los más altos niveles del gobierno de la provincia, como siempre fue, porque nunca se pudo cortar ni la cadena de la droga, ni la de la prostitución, ni la del juego ilegal. Entonces, bueno, los sillones tienen precio y la plata sigue corriendo. ¿Y sabes qué? Sigue gente muriendo. Entonces, vamos de nuevo. Esto estaba medianamente acotado. No te digo que no estaba, pero estaba medianamente acotado en la gestión anterior. ¿Quién estaba en la gestión anterior? A otro gobierno. Otro gobierno. Yo recuerdo haber hablado en este programa con Maximiliano Puyaro, jefe de seguridad, ministro de seguridad de la provincia, quien nos contaba cómo fue su proceder ante semejante desafío. Y en verdad pudo con los, no te digo que pudo cortarlos, pero metió preso a los monos. Y ahora los tipos están vivitos y coleando, ¿no? Haciendo desde las cárceles todo esto. En fin, yo te digo, falta menos, hay que aguantar. Como decía el negro Finochetti, esto es vermut para ponernos de acuerdo, no, pero siempre en tu compañía. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.